Segundo bloque de la Hora 2025, llega el momento de una nueva charla fuera de libreto con nuestro amigo politólogo Alejo Leguizamón. Alejo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bien, te escucho un poquito bajito, pero te escucho perfecto. ¿Cómo está el día por allá? ¿Ya estamos modo full primavera? Sí, estamos modo full primavera. Está soleado acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que aprovechar. Y hay que palpitar un nuevo sol de octubre, que llegará en 2 días nomás. Prontamente. Así prontamente es. Y bueno, parece que va a ser un día, como corresponde, muy soleado también. Bien, bien. Como tiene que ser. Alejo, ¿de qué vamos a conversar hoy? Hoy vamos a hablar un poco, en continuación con lo que venías hablando, de la historia reciente y la actualidad de las percepciones en torno a lo que tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y la Argentina, la percepción de los argentinos del país del norte, un poco la trayectoria que se ha dado en el último tiempo, claramente en el contexto del encuentro, de características incluso insólitas que hubo entre Donald Trump y Javier Milei, y de este salvavidas de plomo que le tiró Trump a Milei diciendo que si pierde va... no va a haber ayuda para la Argentina y que no van a perder el tiempo, ¿no? Sí. En ese sentido, hay una tarea importante para indagar cuál es la percepción de los argentinos, que es algo que se ha estudiado a lo largo del tiempo con respecto a sus visiones del país del norte en estos últimos años y que se ha transformado en el último cuarto de siglo que hemos vivido de distintas maneras, y son percepciones que por supuesto van mutando. Ajá. Sin embargo, esa visión que existe hoy de parte tanto del gobierno argentino como del gobierno de los Estados Unidos piensa tal vez que además de una cuestión de intereses, también se cree que el apoyo de la Casa Blanca va a ser positivo en principio para el resultado electoral del espacio libertario. Bueno, un poco la idea es justamente hacer un recorrido y analizar estas variables, ¿no? Bien, bien, me gusta la propuesta. Bueno, vamos a arrancar a principio de este cuarto de siglo. Tenemos principalmente los estudios que más pude encontrar son de principios del 2000 y después ya salta a los últimos 6-7 años, que en encuestas globales que se hacen sistemáticamente se había medido esta imagen que mencionamos, y una nota que se hacía en el diario La Nación en el año 2002, recordemos, bueno, contexto de crisis económica de nuestro país, afirmaba que en base a una encuesta de la consultora chilena Latinobarómetro, la Argentina era el único país de la región donde la mayoría de la población tenía una imagen negativa de los Estados Unidos. En comparación, lo que se describe en la nota es que en el año 2000 el 50% de los argentinos tenían una opinión favorable de Estados Unidos, mientras que en 2002 este número se había bajado de un 50% a un 38%, teniendo una mayoría que rechazaba, tenía una imagen negativa de este país. En particular, con un contexto, como mencionamos, de crisis económica profunda, con el 2001 de por medio, claramente se había visto una transformación en el imaginario argentino, donde la influencia estadounidense, de alguna manera, se interpretó como uno de los elementos que habían sido parte de las políticas del gobierno que llevaron al fracaso de esa crisis de diciembre de 2001. Ajá. En particular también, y esto lo menciono más bien como un dato curioso, es que en esta encuesta en 2002, por fuera de nuestro país, pero como para ver también cómo se van modificando en distintos países de la región las distintas visiones con respecto a los Estados Unidos, el 63% en México tenía una opinión positiva en 2002 y hoy en día hay un apenas 29% que apoya, entre medio, claramente un montón de políticas muy, de alguna manera, discriminatorias contra el país vecino y además una desaprobación altísima, casi del 70%, ¿no? Sí. Como para demostrar también cómo esto es dinámico en todos los países. Sí, muy llamativo un desplome tan fuerte de México, ¿no? Que es un vecino de Estados Unidos que en algún punto tiene cierto trato preferencial por la cercanía que tiene con Estados Unidos. Totalmente, esto en particular, bueno, se puede explicar también en un contexto donde Morena, bueno, el espacio que gobierna hoy México, un espacio más bien de ideas progresistas, justamente ha reivindicado otra visión nacional en ese sentido y particularmente con un contexto en el cual Donald Trump, la política que planteaba, aunque sea de forma más rimbombante, para con México tenía que ver justamente con la limitación de la inmigración y la idea del muro, recordamos ya desde la campaña de 2016 que se hablaba de ese concepto, de alguna manera potenció algunas visiones xenófobas que generaron seguramente una mayor desaprobación por parte de la población de México, en este caso ya en el último estudio, 2025, un 65% en contra, ¿no? En el caso de Argentina, volviendo para acá, tenemos un estudio que es más cercano, es de junio de 2019, de la consultora Poliarquía, en colaboración con el Wilson Center, que es una institución del Museo Smithsoniano de Washington. Obviamente esto lo mencionamos justamente como para contextualizar también que muchos de estos estudios están realizados por consultoras estadounidenses. En este caso, en el marco del proyecto Argentina Pulse, que bueno, va a medir justamente si de forma sistemática la percepción de los argentinos con respecto a la política exterior y a las relaciones con otros países del mundo. Y en este informe se pregunta sobre qué países tienen que ser prioritarios en la política exterior de Argentina, donde un 28% menciona a Estados Unidos en primer lugar, que es el primer país mencionado, y el segundo es China con 19%. Entonces, si ubicamos en los primeros tres lugares que se preguntaban, porque se preguntaba cuál era el primero, el segundo y el tercero, bueno, el 45% había ubicado a Estados Unidos entre los primeros tres lugares con respecto a los países con los cuales se debía, de alguna manera, tener prioridad a la hora de relacionarse en términos de política exterior. Por otro lado, este es año 2020, en realidad la encuesta se había realizado a finales de 2019, se publica a principios de 2020. El think tank estadounidense, nuevamente otra consultora estadounidense que hace estas investigaciones, justamente siempre se trata de organizaciones que en principio son sin ánimo de lucro y demás, pero que claramente están con un ojo analizando las relaciones con los países de Latinoamérica y del mundo. Y en este caso particular, en Argentina, afirmaba que las opiniones estaban casi divididas con respecto a la visión de Estados Unidos, que había un 41% con una visión favorable y un 39% con una visión más bien desfavorable de Estados Unidos. Muy similar en números, tanto los valores positivos como negativos. Y en su última encuesta, que se realizó 5 años después, estamos hablando en este mes de junio, lo que destaca como algo interesante y que se da un poco en clave también de este encuentro, es que casi 7 de cada 10 argentinos que apoyan a la Libertad de Avanza calificaban favorablemente a Estados Unidos, mientras que entre los que no lo apoyaban, el valor superaba apenas los 3 cada 10 argentinos. Estamos hablando de alrededor de un 30% contra un 70% de quienes sí apoyan a la Libertad de Avanza. Una diferencia bien marcada con respecto a las preferencias políticas y también con respecto al apoyo al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? O sea, vemos una diferencia bien, bien clara y como una variable central el apoyo o no al gobierno de Milei. Ahí se ve un poco esta clave de también en lo que puede ser esta apuesta de vincularse, aunque sea de parte del gobierno, ¿no? Una apuesta un poco naif, un poco, podemos decir, en términos políticos, no inexplicable, pero sí que parece tener obviamente otras motivaciones. En particular, lo que vemos es que la mayor potencialidad que puede llegar a tener es consolidar algún apoyo entre quienes ya tienen una valoración positiva del gobierno, que ya lo vienen apoyando y que tienen al mismo tiempo una valoración positiva del país del norte. En ese sentido, veíamos justamente acá que los partidarios de la Libertad Avanza, al tener una mejor visión de Estados Unidos que los no partidarios, bueno, se buscaría justamente reforzar ese núcleo con estas acciones, que nuevamente no sabemos si hay una intención electoral, además de todas las intenciones que ya conocemos que existen atrás de estas reuniones, estos acercamientos que se dieron con Donald Trump. En particular, en un país como la Argentina, donde hay un sector importante que tiene una imagen negativa de los Estados Unidos, claramente esto puede generar más bien resistencias de la opinión pública, resistencias emocionales, simbólicas, relacionadas a la soberanía y un montón de elementos más en sectores que son críticos al gobierno, pero también en un pequeño sector. Hay un tercio de los votantes de La Libertad Avanza que tiene una visión negativa de los Estados Unidos. Entonces, en principio parece que no va, esta maniobra claramente no va a generar una gran ampliación de los apoyos, menos aún en un contexto de recesión y con el último dato de alza de la inflación que se dio en septiembre, ¿no? La inflación más alta de los últimos 5 meses. Por el contrario, el impacto parece ir más por el lado de justamente esto, consolidar apoyo preexistente, ir más al núcleo duro, que para mí es muy núcleo duro, particularmente esta idea como de reivindicar a los Estados Unidos y más aún a Donald Trump, no es algo para mí tan generalizado en su base de apoyo, aunque sea de lo que fue en su momento 2023, que también se da en un contexto donde hay un intento tal vez más por ese lado de bueno, lo que fue el inexplicable recital que dio el presidente en el Movistar Arena, ¿no? Una búsqueda justamente de volver como a cierta conceptualización de él como parte de un movimiento, de un núcleo duro que se busca recaptar, pero que parece que a esta altura del partido en gran parte ha perdido el brillo, ¿no? Eso me parece en un contexto de manotazos de ahogado, justamente el mensaje de Trump va en un sentido más que de apoyo, de respaldo o una imagen de dependencia bastante marcada que refuerza la idea de que la Argentina para salir adelante va a necesitar del aval externo de un país, de una potencia para legitimar el rumbo, particularmente también en un contexto internacional muy marcado por el crecimiento de China como principal potencia mundial y donde, bueno, vemos un Estados Unidos que se encuentra más bien en retroceso económico en todos los países del mundo y hacia adentro del país, hacia adentro de la Argentina, parece algo interesante ver cómo este elemento puede profundizar una polarización con quienes, bueno, de alguna manera prefieren una línea de soberanía, que tienen una visión más negativa justamente de este tipo de relaciones y que también han visto a lo largo de la historia lo que ha generado este tipo de relacionamientos, con, por el otro lado, una mirada extranjerizante que tiene una visión positiva de la intervención externa y nuevamente de este otro lado, una mirada que tiene que ver justamente con una disputa narrativa, pero también concreta, de defensa de los intereses nacionales, ¿no? Y eso creo que en esa polarización, en esa visión que existe sobre el tema, va a haber una centralidad muy fuerte en esta elección y principalmente en un contexto en el cual su principal oposición se llama Fuerza Patria y lleva la bandera argentina, creo que no es tan favorable para el gobierno posicionarse justamente como la fuerza que parece no defiende los intereses nacionales, ¿no? Así es, así es. Un saludo para los apoderados de las otras fuerzas políticas que se les pasó que Fuerza Patria usa la bandera argentina como logo, lo cual está prohibido, pero viene a tono, ¿no? Con la situación electoral en la que estamos y que vos muy bien has explicado, Alejo. No te quiero robar mucho más tiempo porque sé que hoy tenés que liberarte un ratito antes, pero me da la sensación de que todo esto que busca Milei con esta fantasía del Movistar Arena, de volver a encender la mística, y esto de buscar el endorsement o el apoyo de Trump, más que recuperar ese voto libertario de 2023 que no lo acompañó en este 2025, lo que está haciendo es espantarlo. Comparto plenamente, para mí hay una visión errada de cómo se compone ese voto, qué percepciones tiene, qué nivel de ideologización también tiene, porque eso es un factor que a veces se confunde mucho en los armados políticos, y particularmente hoy en día es un voto desencantado, desinteresado y que cualquier carga de mega intensidad que en su momento llamaba la atención en un contexto de que Milei era oposición, hoy genera rechazo porque es el presidente de la nación y porque hay un contexto económico que es su responsabilidad. Entonces, en ese sentido, me parece que bueno, la búsqueda está un poco errada y tiene que ver con percepciones con respecto a ese núcleo duro muy, muy diferentes a lo que considero es la realidad, ¿no? Seguro. Y una última pregunta chiquitita, se dijo, ¿no? Que todo este salvataje financiero está supeditado a que Milei gane la elección, son elecciones legislativas. Nunca es claro cuándo se gana, salvo que haya un escenario como el 7 de septiembre, que tampoco iba a ser claro quién ganaba, pero fue contundente el triunfo del gobernador Axel Kicillof. Bueno, ¿qué tendría que pasar para que el gobierno de Javier Milei le pueda vender el resultado del 26 de octubre como un triunfo a los Estados Unidos? ¿O crees que esto ya está descartado tajantemente que pueda ocurrir? No, en particular hay una realidad que es que seguramente lo que el gobierno va a buscar para vender ese resultado, y considerando que por las expresiones de Trump, incluso por momentos no quedaba claro si tenía claro que eran elecciones de medio término o eran elecciones presidenciales, va a buscar ser primera fuerza a nivel nacional, eso que está claro, y también en el recuento seguramente todas las fuerzas que son equivalentes a Fuerza Patria, pero que llevan otras nomenclaturas, otros nombres. Van a ser divididas de alguna manera entre Claro. distintas sumatorias para que si el resultado realmente no diera una victoria de La Libertad Avanza, bueno, en la parte, podemos decir, formal, quede como que la fuerza La Libertad Avanza, que es la única que se presenta en las 24 Sí. provincias con ese nombre, sea la ganadora y que tenga un resultado, ya no estamos hablando por ahí de una cuestión porcentual, sino más bien de primera fuerza, cueste lo que cueste, por decirlo de alguna manera, y particularmente, bueno, más allá de que incluso podría tener posibilidades por algunos lugares donde tiene una potencialidad electoral ya por la misma sociología del voto, en provincias como Córdoba o Mendoza o bueno, otras provincias con esas características, bueno, particularmente va a tener que competir con una diferencia de mínima de ventaja que va a tener Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, ahí también va a tener dificultades, como hemos visto, con el tema de la boleta, que van a tener que competir con un candidato que dieron de baja justamente para que no aparezca en la boleta y hoy para votar a la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, bueno, ese voto va a tener que estar influido por eso. Así que vamos a ver, en principio, van a buscar ser primera fuerza. Tendría que ver si es con la comparativa de las 24 provincias de las fuerzas equivalentes a Fuerza Patria, o tal vez lo van a hacer, lo van a intentar maquillar si cuentan únicamente las 15 provincias donde se presenta con el nombre Fuerza Patria. Una cuestión Claro. ahí pequeña Bien. que bueno, va a estar en juego también. Bien, bien, bien. Todo esto no se va a poder maquillar de ninguna forma. De vuelta, si el triunfo es tan contundente como el del 7 de septiembre, lo sabremos en la noche del 26. Alejo, muchísimas gracias. Te despido y espero con muchas ansias tu próxima columna, que va a ser la última antes de las elecciones y va a ser un buen momento para que tengamos la última charla fuera de libreto antes de ir a las urnas como nos toca hacer cada 2 años a los argentinos. Te despido, Juan, y bueno, sí, espero con ansia también la columna del miércoles que viene y volvernos a encontrar. Un abrazo grande. Fuerte abrazo. Hablamos con Alejo Leguizamón, nuestro politólogo, en una nueva charla fuera de libreto. Hablamos, bueno, sobre la...